todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un apretado abrazo a todas las compañeras que forman parte del trabajo militante, que le dedican parte de su vida a esta instancia de militancia que exige siempre de un esfuerzo, pero que persigue un objetivo que busca el beneficio del colectivo, más allá de las etapas y los desafíos que cada una de ellas plantea. Nuestro objetivo siempre es la construcción de una sociedad justa, solidaria. Creemos en la liberación nacional, creemos en la construcción del socialismo, creemos en que es posible una sociedad en la que mujeres y hombres vivan felices. Nosotros sabemos que la mujer ha estado siempre postergada en el sistema capitalista. Le ha tocado los trabajos menos remunerados, ha caído sobre ella la responsabilidad siempre de la familia, de los cuidados. Ha estado en su momento limitada a la participación política, luego irá conquistando espacios, pero hoy en el siglo XXI sobre la mujer siguen cayendo sobre sus hombros importantes responsabilidades y afectan de manera diferente a la mujer del pueblo, a la mujer trabajadora, a la mujer que depende de un salario, que de aquella mujer que es empresaria, más allá de que puedan haber temas que tienen en común, los grandes temas que hacen a la vida cotidiana, las grandes dificultades que se presentan, como el acceso a la vivienda, la posibilidad de estudiar, acceder a un trabajo con una buena remuneración, la posibilidad de tener una seguridad social que por lo menos contribuya en la distribución de la riqueza. Son problemas que se dan en nuestros tiempos, son temas que deben estar en la agenda, que hacen a las batallas cotidianas, a los reclamos que debemos llevar las mujeres trabajadoras. No cae de la misma manera el problema desde las adicciones, las dificultades que se dan en cada uno de los barrios, no caen de la misma manera a las mujeres, y allí pesa, sin lugar a dudas, se tiene en cuenta, está el tema de las clases sociales. Menciono esta realidad porque a veces en estos tiempos donde el significado de algunos días va teniendo transformaciones, va teniendo cambios, a veces se siente que hay un vaciamiento en esos contenidos de lucha que realmente al sistema le sirve, porque no le pegan de fondo, porque no le cuestionan definitivamente, sabiendo que toda la lucha por conquistar derechos es valorable y debe estar en la agenda cotidiana. Ahora, hay temas que son fundamentales también, que hacen a las realidades de las mujeres, de los barrios, donde la desigualdad social, donde la injusticia, donde la concentración de la riqueza en manos de unos pocos golpea duramente. Y esto nos coloca sobre la mesa la importancia de dar una batalla por las ideas, dar una batalla por la importancia de la organización política. También en estos tiempos están colocada en tema de juicio, donde por parte de quienes están en el poder, que se organizan en forma permanente, pero para los trabajadores colocan esa idea donde todo es lo mismo, donde no vale la pena organizarte, donde tienes que quedarte luchando vos solo en tu casa, tus problemas, y a veces hasta se te hace creer de que los problemas que te rodean son producto de que no te has esforzado lo suficiente. A veces esas realidades golpean duramente, tienden a desmovilizar, y vaya, si en estos tiempos tan desafiantes tenemos esa responsabilidad de sumar en la organización política y de sumar a la militancia para conquistar derechos que hoy están completamente vulnerados. Mencionábamos el acceso a la vivienda, mencionábamos el acceso a una salud gratuita, de calidad, el acceso a la tierra, el acceso a vivir en un ambiente sin contaminación, el acceso a una alimentación sana, saludable, a una seguridad social justa, solidaria, de intercambio generacional, estatal, donde se elimine definitivamente el lucro de las AFAP. Esto nos exige enfrentar, por ejemplo, la reforma en la seguridad social, que golpea duramente a la mujer, fundamentalmente a la mujer trabajadora, para quienes se le van a tener que contabilizar en el régimen de AFAP, se le cuenta todavía más tiempo de vida, entonces achica lo que va a recibir luego con el monto de las jubilaciones. Se van a achicar los beneficios del BPS en la medida en que se lo vaya desfinanciando. Afecta duramente a las familias trabajadoras. Tener que trabajar más tiempo, que se te achique la tasa de reemplazo, que se te recorte la posibilidad, como se está planteando, de las pensiones a la viudez. Estamos hablando de ajustes que hace el sistema, que golpea duramente, y en este caso más a la mujer que al hombre, sabiendo que golpea a todos los trabajadores en su conjunto. Este es un ejemplo de las luchas que tenemos que colocar en esta agenda, donde sin lugar a dudas nos exige organizarnos políticamente, y a nivel de nuestra militancia nosotros insistimos en la importancia de la organización política, en la importancia de fortalecer el trabajo de nuestras agrupaciones en cada uno de los lugares para contribuir en la construcción de una alternativa desde la izquierda. En estos tiempos donde se perfilan ya las propuestas electorales, donde aparecen caras de mujeres y hombres, pero que sostienen, más allá de los matices, el mismo modelo económico, que es el que genera la desigualdad, la injusticia y el que vulnera los derechos de tantas mujeres. En estos tiempos, más que nunca, debemos hacer por motivar, por entusiasmar y por abrir las puertas para que todos aquellos que están un poco desesperanzados y en solitario se acerquen a la militancia y hagan de esta esa herramienta que nos permite en la vida cotidiana levantarnos y hacer frente a las dificultades que se nos presentan de manera organizada y colectiva. Como 26 de marzo tenemos el ejemplo de lucha de nuestras compañeras a lo largo de la historia, que enfrentaron las dificultades más adversas, como el enfrentamiento al fascismo, a lo que implicó para la mujer la dictadura cívico-militar, para esas mujeres que algunas de ellas dieron lo más preciado en la vida, para esas mujeres que resistieron, que se siguieron organizando y que son un ejemplo en nuestras vidas, por estos ejemplos que tenemos, incluso en nuestra organización, es que debemos tomar fuerzas para seguir de pie, para hacer hacia adelante que más gente se sume a la militancia, al trabajo colectivo, que más gente esté dispuesta a dar la batalla por enfrentar este modelo y transformar la sociedad. Tómese el tema que se quiera tomar, ya sea la protección del medio ambiente, la recuperación de la tierra, el enfrentamiento a lo que es el saqueo del capital, el enfrentamiento al imperialismo, la lucha en defensa de la seguridad social, la lucha en defensa de una alimentación sana, saludable, cualquiera de los temas que se vayan a tocar, nos exige en todos los casos organizarnos para enfrentar este modelo. Y eso requiere la reconstrucción de una alternativa desde la izquierda, en lo que creemos y estamos convencidos de que es posible, de manera organizada, enfrentar con lucha popular, con la lucha de las mujeres, de los hombres, de los distintos lugares, contribuir a organizar este desafío que nos exige cada vez más, pero que tiene un fin que es justo, que es necesario poner sobre la mesa, que es ese fin que lleva a buscar el beneficio de una sociedad justa, solidaria, donde hombres y mujeres, mujeres y hombres, vivan felices, donde el ser humano esté colocado en el centro de los problemas cotidianos y de los temas a resolver, y que la prioridad no sea la atención de los intereses del capital y del sistema financiero y de las multinacionales que se vienen a instalar. Solo de manera organizada y colectiva podemos fortalecernos para dar esta batalla en la que dejamos parte de nuestras vidas y tiene, sin lugar a dudas, va a tener un resultado que es beneficioso para todos y en el que creemos firmemente. Compañeras, en el día de hoy, bueno, un apretado abrazo para todas, para las más veteranas, para las más jóvenes, para las que en cada lugar se levantan cotidianamente enfrentando los desafíos que la vida exige y que esta sociedad desigual impone. A todas un fuerte abrazo y bueno, nos encontramos mañana al mediodía aquí en la 36.